últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, cuadragésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este pinche altoparlante. ¿Cómo están, güey? No suena esto, no suena. No, sin embargo, noto que hay varios destainados que se ve que vienen de la otra ola de sonido. Ah, pero es otra ola. Sí, ya ha pasado de moda, imagínate, y ya es como... No, este no suena, cabrón, este no suena. Remembranzas de algún cono sónico. Ahí suena, bueno, ahí suena. Perfecto, muchas gracias. No, cabrón, este no suena. Vamos a presentar ahora a la tripulación completa. Pero basta, romper cosas. Es que se las arroja directamente a esa especie de nodo sónico que se ha formado dentro de la nave María Tijuana. Perfecto, estamos realmente acondicionados para presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por Financiero de los Confines del Espacio Cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Aplaudido por los navideños escoceses. Sí, sí, y con todos sus altoparlantes. Sí, por supuesto, que lo rodean haciéndole una especie de sonido surround alrededor de su cabeza. Sonido, Sí, realmente admirable. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, con los auriculares puestos. Sí, le quedan sensuales. Sensualota como siempre, mueve las caderas. Sí, a un ritmo que no es el que nosotros estamos no escuchando, de alguna manera. Pinche muda, ¿qué estás escuchando? Sí, estás como en otro, perfecto. Bien, bueno, está bien, aquí cada uno es libre de hacer lo que le plaza. Está chequeando, ¿verdad? Lo que viene. Sí, lo que viene en otro programa, pero no hay pedo. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico acá de este viaje. En realidad debemos anunciar la abdicación del Mico. Ha renunciado y ha cedido todo el poder a su hermano Raúl. Con ustedes, el Mico o Raúl. Este ya es Raúl. Yo sabe que no me los reconozco yo. Es más, yo no sabía que... Yo no sabía, claro, sí, yo no sabía que tenía hermano. Sí, ¿quién eres, Mico? Es que no es tan conocido. Dice que es el Mico. Está bien, que... Ah, bueno, le seguimos, entonces, bien. Pero el bien mentiroso. Pero hay que prolijar las cosas, porque si usted es Raúl, yo no le podemos decir el Mico Raúl o algo así. Es simplemente el Mico. Perfecto. Maravillosos escoceses, son ustedes el técnico a cargo de este viaje. Él es simplemente el Mico. ¡Ah, grande Mico! ¡Eh! A ver, esas apoyamos todas tus decisiones. Por supuesto, Mico, estamos contigo. Sí. Y si eres el Mico o no ¿es eres por el enfermedad? Mico. No, en realidad no. Era para ver cómo funcionaba la cosa sin él. Está bien. Por ahora no se nota demasiado. Sobrevolamos el paraíso que nunca hemos de tocar y vemos la perfección hecha paisaje como todo aquello que se ve desde lejos y no se vive al detalle de cada circunstancia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Bella Unión, República Oriental del Uruguay, qué país tan guay, nos escribe Martincho. Ja, hola Martincho. Y nos dice, hola tripulación desintegrada, hace un buen rato que no enviaba mails, pero bueno, vengo para contarles algo similar que pasó acá. Aquel tipo que contó un desintegrado que entró a robar un bar o una cantina, no me acuerdo, se tomó todo y fue encontrado dentro del local durmiendo bien pedote. Bueno, al lado de las cosas se iba a robar y no pudo por borracho. ¿Sabes? Bueno, aquí va una historia similar, el hecho similar ¿eres ocurrió. Tú? No. Yo no, es alguien que conozco. Martincho nos dice, ocurrió aquí en Bella Unión, en un barrio que se llama Los Olivos. Un tipo, ante la ausencia de sus moradores, ingresa a la casa a robar, junta unas cositas, revisaba, buscaba. En determinado momento, sintió el llamado de sus intestinos, ¿verdad? Sí que sí. Y dejó una reja cada en el trono, tiró la cadena, se lavó sus manitas. Imaginémoslo con toda la tranquilidad que hacía que la casa esté totalmente vacía, ¿no? bueno, juntó las cositas que había. Muy bien, porque se lavó las manitas, ¿no? No, lógico, robando, no, o sea, la prolijidad y la pulcritud ante todo. Sé que sé. Que uno sea ladrón no quiere decir que sea sucio. Sucio, asqueroso, sí. Por supuesto. Claro que no. En este caso sí, porque resulta que era de Bella Unión. Era como así, era latino. Pero bueno. Bueno, pero es una casualidad. El pedo es que es muy, muy extraño que un sueco vaya a robar, por ejemplo, al Paraguay. Uno nunca sabe. O aparece en Chile. No, generalmente esa gente está en asesinatos en cadena, sí, violaciones generalizadas, pedofilias, cadena de... Pero un mísero caco generalmente es raza es raro, y es del lugar, ¿verdad? Bueno, en este caso, cuando los dueños de la casa, bueno, se lavó las manitas, juntó todo lo que había robado, sí, y se marchó tan campante, tan feliz, silbando quizás alguna melodía de uruguaya, ¿no? Póngale. Sí. Hay que desalambrar, ¿no? Así, sí, al son de hay que desalambrar, iba entonando su canción y se perdió en la lontananza. Cuando los dueños de la casa volvieron, notaron una puerta arrumbada, ingresaron y vieron que faltaban algunas cosas, entonces llamaron de inmediato a la policía de Bella Unión. Sé que sé. Que llegó al trote, ¿no? Claro. Con el termo debajo del brazo, el mate en la otra, diciendo, pero vos, ¿qué pasó aquí vos? Y entonces, bueno, nos robaron, dijeron. Nos robaron, don bueno, Robaro. Sí, don Robaro, me parece que fue, no, don no. Robaro. Y entonces, bueno, revisaron todo, buscaron por todo el barrio, hicieron una especie de redada, tomaron nota de las cosas faltantes, formularon la denuncia, comenzaron a requisar el lugar, o sea, la casa. Cuando ya iban por el baño, encontraron al lado del váter una cédula de identidad, un DNI, un documento nacional de identidad. Pero qué mamón. Pero preguntaron a todos los de la casa si era de algún conocido, si alguien lo había perdido. A los vecinos le preguntaron, todos dijeron que no lo conocían, y en todas las investigaciones dieron con que la foto del documento era de un viejo pillo conocido. Ahí nomás terminaron las averiguaciones, se fueron directo al aguantadero, es decir, al lugar donde moraba este individuo del ¿no? Sí, y donde sí, obviamente encontraron todas las cosas robadas prolijamente en ese lugar, y a la hora indocumentado durmiendo una regia siesta. Dice, pero qué ordenados son los chorros acá, dice, ¿no? Es verdad, es verdad. Una cosa es salir a robar y otra cosa es salir de indocumentado. Sí que sí. Bueno, dice, se ve que se le cayó los documentos cuando fue al baño. Una verdadera cagada de golpe. Pásenla bien y miren que para pasarla bien hay que portarse mal. Abrazos del norte uruguayo. Bueno, nuestro amigo, realmente, era una anécdota fascinante, ¿no? Hay que llevar siempre el documento, salvo cuando se sale a robar, imagínate sí, tú. Es preferible sí, no llevarlo. No, realmente no. Cintia, desde Lima, Perú. ¡Hola, Cintia! Dice, bueno, primero, un día antes de que el mundo se desintegre, hago el amor con todos los chicos que me gustan. Ajá. Luego mato a mi madre. ¿Mata? Luego, sí. Luego, como todo lo que me gusta, como muchas comidas. Bailo 5 horas exactamente. Luego pateo hasta reventar a mi perro. A mis 4 perros le corto el rabo. A mi gata, que se me la pasa arañando, la reviento todos los días. Luego tiro por las escaleras a mi abuela y chao, bye. Ah, esta niña está bien brava. Sé que no podemos permitir que llegue gente tan iracunda, tan violenta y tan asquerosa. Cintia, ¿pero qué ocurre con tu familia, con tus mascotas, con tus videos, tus discos? Por suerte, tenemos aquí la palabra autorizada de una eminencia. Profesor de la Universidad de Cambridge, de Yale, de Massachusetts, del MIT, del TEC de Monterrey y de, por supuesto, la Universidad Autónoma de Perú. Con ustedes, el profesor Mon Reynolds. ¿Cómo están? ¿Cómo está, profesor Mon Reynolds? Me alegra mucho. Podría decirles que... Sí. Que estoy, que sí, es que, importante. Que está aquí con nosotros. El ser o el estar, ¿no? El ser, estar, perfecto. ¡Mamá! Profesor Mon Reynolds, tenemos aquí el caso de una niña que realmente está bien brava, que llega como con demasiada violencia. ¿Está escuchando? Violencia, sí, profesor. Esto es Kill Bill. Ajá. La lucha mexicana. La lucha mexicana, no sé qué. Ya de tiempo remoto está mi hierro. Ajá, Tommy Jerry, el dibujo animado. Dibujo animado, ratón. Mucha gato, carga. Me carga, sí, me importa. De violencia. Los juegos. Ajá, sí. The Vibe City. Sí, entendemos. Vice City, gran importante. Sí, es un juego violento, pero yo no creo que esto influya sobre Cynthia. Marilyn Manson. Ajá. Es que como el mundo que realmente... Podríamos señalar que en el momento del acto Charles Bronson. Ajá, películas, el film influyendo. La mente adolescente, ajá, influenciada por Bush. Bien. Por Bush. Bien. Por Osama. Ajá. John Lennon. Yo creo. John Lennon, ¿qué tiene que ver? Yoko Ono. Laura Bozzo. Porque es Jamiroquai. El anime japonés. Ajá. Que tanto con eso me los niños estaba. Sí, bien, preguntas ahora no, por favor, al auditorio no le. Sí, Martita Sagún. Bien. El mundo está violento, ¿no? Y los niños. Con ustedes, el profesor Mon Reynolds acaba de dictar cátedra sobre la violencia y la influencia sobre las mentes adolescentes. Muchas gracias. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. JM es de Puno, el Perú. Ah, hola JM. Dice, cabrones, tengo una pregunta que, bueno, la veo día a día y aún no la comprende. La pregunta la veo día a día. ¿Por qué cuando la gente se ve que hay un cartel, ¿sabe?, en la puerta de su hogar? ¿Qué dice? Que dice lo siguiente, ¿por qué cuando la gente recibe una llamada por telefonía móvil se aleja de los demás y se pone a caminar y camina como un pinche idiota? Es un cartel grande, sí, ¿no? Debe ser una publicidad, ¿sabe?, de telefonía móvil, lógicamente. Suponemos, sí, sí, que sí, ya no saben qué hacer dentro del marketing para de tratar de captar más justamente clientes. Voy a explicar una cosa. Esto a está ver en la lista de spam. Sí. Que dice, yo no entiendo. A ver, espere, porque me está sonando el celular. Porque esto, sí. Sí. Bueno. ¿Quién habla? Ajá, perfecto. Ah. Bien. No, lo que tiene que ver con esto, digo, según mi básica explicación, sería que la gente se aleja cuando recibe una llamada de telefonía móvil porque en realidad lo que quiere es un poco de privacidad. Entonces, al estar rodeado de otra gente, siente como que su conversación está siendo escuchada por el resto de la gente. Sin embargo, creo que el aislarse del grupo de personas dentro de la cual sonó el celular es para tener está, un poco cabrón de privacidad, ¿verdad? Creo que de esa manera le podemos responder a JM de Puno, Perú. Bueno, quiero... con respecto al programa de ayer, en el Perú, todos somos superhéroes, porque con todos los gobiernos, vivir aquí es solo para héroes. Saludos desde las chingonerías de arquitectura. Arquitectura, dice él, arquitortura, como haciendo una especie de paráfrasis de, es una tortura estudiar arquitectura. Cabrón, y al carajo come pollas. Es tu carrera, no la y al carajo come pollas. Bueno, sí, lo de los héroes tiene que ver esto con que Superman vive en Pucallpa. Sé que sí, cabrón. Así que bueno, nada, está con Marta Enrique el Insecto. Muchas gracias. Brothers, ¿cómo han estado? Soy el Gabriago de Atlanta, Georgia. Hola, Gabriago. Tiene un buen tiempo de que no me comunicaba, pero seguimos por aquí, que es lo importante. Quería saludar a todos los desintegrados diciéndoles que no hay solución. No hay problema. No, sí hay problema. Lo que no hay es solución. Por lo tanto, si el problema no tiene solución, no hay problema. Es claro, verdad. Usted es un verdadero filósofo. Bueno, me ha tocado hacer algunas funciones de supervisor y me estoy convirtiendo en lo que juré nunca jamás ser, un ojete explotador. Pero lo importante es decir, chale, sorprenderse el ojete explotador, sí, que sí está uno. Y dice, cuando es buena onda, la gente no chambea, tira la hueva y solo se hacen los güeyes. Pero bueno, aquí seguimos. Un abrazo, Gabriago de Atlanta, Georgia. Sí, muy bien, Mico. ¿Qué apoya? No sé qué apoya. Porque además no tiene nadie a cargo el Mico. Sé. Por lo tanto, comprende situaciones que son ajenas, increíble. Maritza de Tarija, Bolivia. Hola, Maritza. Maritza suena a buena pasta, ¿verdad? Buena pasta, Maritza. Maritza dice, bueno, haría todo lo que hago, o sea, me desvisto y haría muchas locuras. Ustedes ya saben qué tipo de locuras. Generalmente Maritza cuando llega a un lugar se desviste. Maritza es nombre de gente que se desviste. Es nombre, sí, de teibolera, podríamos ya decir. Ya está predispuesta a Maritza, eso. Cuando el padre y la madre dijeron te llamarás Maritza, en lugar de un chupete le dieron un palo para que baile. Y Maritza se quitó el pañal. Y Maritza Maritza hizo un pequeño strip y ya de ahí le dictaminó justamente su futuro. Maritza sigue bailando desnuda. Oye, que nos gusta, es lo que interpreté yo, que hace, no sé, y él dice, me desvisto y haría muchas locuras. Imagino que el baile estará entre esas locuras, ¿verdad? Hombre. Que terminarán en otro cuestiones. Maritza, de Tarija, Bolivia. Hola, desintegrado, soy el Ajenjo de Campeche, México. Hola, Ajenjo. Y les escribo porque estoy verdaderamente cabronado con el peje y sus mamadas. Tenemos muchos mensajes que podrían entrar en la categoría estoy encabronado con el peje y sus mamadas. Ese es uno de los primeros de la tanda. Pide un chingo a su madre para él porque es totalmente incongruente. Ahora resulta que el bloqueo de las principales avenidas del DF y según él, esto es para afectar a los ricos. Pero el pendejo no se da cuenta que quienes afectan es a los pobres. ¿Por qué? Simple. Los ricos se quedan en los embotellamientos porque en sus coches traen aire acondicionado con su CD, escuchando MP3 y hablando por celular, mientras los pobres van en los colectivos, en los camiones que van hasta la madre de gente con calor y todos apretados. Al cerrar calles, cierran los hoteles, restauran negocios, los dueños pues se estarán lamentando por las pérdidas, desayunando en un buen restaurante con sus socios, fumando un puro y comiendo la mejor comida que haya, pero sus empleados, los meseros, los recepcionistas de los hoteles, las secretarias, pensando que si no abren los negocios pueden perder la chamba. Así que AMLO, es decir, Andrés Manuel López Obrador, según tu lema, el primero los pobres, bueno, yo digo que te vayas un chinga bien tu madre. Hay algo de razón. Es difícil quejarse. Sí, es muy difícil quejarse y es muy difícil quejarse cuando algunos dicen, ah, cabrón, pero ¿por qué cortan la calle? ¿Por qué no van y se quejan en el Zocalito, todos reuniditos pero al lado de la bandera? Nadie los escucha. Nadie los pela. Si es no decir, jodes, no te escuchan. Hay que generar cierto caos para que los medios de comunicación pongan el foco en que eso es noticia. Pero por otro lado, tiene mucha razón Ajenjo. Ya lo hemos debatido aquí, por ejemplo, los piquetes en algunos países, donde en realidad el que termina cagado es el pobre, es el medio pelo. Pero eso siempre. Es el cabrón que va así. Pero eso es siempre así. Realmente, pero coincidimos contigo en esto, Ajenjo. O sea, el güey que es multimillonario le vale, una semana van a estar estos güeyes, bueno, esta semana me la voy a tomar y me voy a ir a la Costa Azul y ya que está me relajo y manejo mis negocios a través de mi laptop, o viajan en helicóptero, póngale, o viajan en aviones privados, o sea que no hay corte. Ya el cielo del DF ni se ve de los helicópteros. Por supuesto, pero y en otro orden de cosas, el que viaja en el camión está con el culo en la mano diciendo, ay, si llego tarde no cobro el premio o me quedo sin chamba o toda la mamada. Así que sí, lo que genera es un ambiente realmente de este tipo donde ajenjos y en cantidad quieren mentar a la madre al autor de estos cortes, ¿verdad? Que en este caso es Andrés Manuel López Obrador y su gente. Pirincho de Trelew, Chubut, República Argentina. Hola, Pirincho. Quiero quejarme. Y es una una queja realmente extensa que yo no voy a leer al detalle, Pirincho, y tú discúlpame, no es cuestión de andar censurando, pero en cierta medida no quiero que esto se torne una tribuna de debate entre el homosexualismo y el homofobismo y la mamada y la no mamada. Pero coincido contigo plenamente en que hay muchísimos homosexuales homofóbicos. Sí. Y muchísimos, y dentro de la comunidad homosexual hay muchísima, pero muchísima discriminación. Esto es una realidad. Pero pasa en y todos lo hemos los conversado ámbitos. Con gente del ambiente y nos dice, sí, güey, es verdad lo que dices y todo el pedo, pero no solo en el ámbito de los homosexuales. No, pasa en muchas minorías, sí que inclusive hasta siendo minorías y teniendo conciencia de lo mismo. Minorías, digo, en el sentido casi de gueto en determinada cuestión. No es que sean menos o más o cantidad que sea, terminan teniendo actitudes racistas. Existen judíos racistas, existen negros racistas, existen latinos racistas. Hablamos del ejemplo de los Minuteman, que es ese, bueno, ya lo explicamos aquí, donde latinos se integran al Minuteman para terminar madreando a latinos como ellos que tratan de cruzar la frontera. O sea, eso es un hecho. Dice homofóbicos, los homosexuales son los primeros homofóbicos. Y la otra queja que tengo, bueno, que esta es totalmente, tiene que ver con otra cosa. Dice, la otra queja que tengo es los pendejos y pendejas que salen un minuto por televisión y los llaman por teléfonos a las radios y televisoras y lo primero que se le ocurre decir es un saludo para mi mamá que me está viendo o escuchando, a mis compañeros de trabajo, etcétera. ¿Por qué carajo no le dan el saludo personalmente? Porque no tiene el power, cabrón. Claro, güey. Unas cosas es que venga tu cuate y te diga hola, ¿qué tal? Te hola, saludo. Cabrón. Y otra cosa es que aparezca en cadena por la NBC, la CBS y mira la cómo BBC. Te saludo. Oh, cabrón, ese es mi cuate. Además los que lo ven dicen, se codean entre sí. Mira, míralo tú, es el Jorge. Es el Jorge Castillo que está en la tele, míralo. Y bueno, y todo el pedo. Tiene otro que ver power. Con... Sí, tiene otro power. ¿Por qué carajo no se le da el saludo personalmente? Por eso. Pendejos, también chinga su madre ustedes. Saludos a todos y espero que chinga tu madre. Vengan a conocer las ballenas y los pingüinos de Punta Tombo. Esto es en... A ver, los pingüinos. pingüinos me dan miedo. Pero y las ballenas tampoco les no, va. No, las ballenas. Las ballenas está bien. Esto en Punta Tombo, esto en Patagonia, República Argentina, y están todos los gastos pagos, dice Pirincho. Todo está bien. Sí, los gastos supera de los miedos. Sí, se supera todo el miedo cuando hay una invitación con todo pago. Lobo Bro, qué pasión, hijo del mal. Desde Momot, Plancholula, Puebla, digo, Windows ciertamente genera una adicción. ¿Por qué, Lobo? Haciendo una analogía con otro vicio como el cigarro, ¿no? Si el sistema lo fomenta, te hace adicto, te hace dependiente, pero pues no puedes dejarlo. Es verdad. Ningún buen juego corre bajo Linux. Eso lo dice Lobo con autoridad. Sí, sí, sí. El Lobo sí, ha ido a las mucho conocimiento. Es campeón nacional, campeón interamericano y campeón no sé, de no sé qué juego mamón que él se juega. Pero tiene todo el power. Y sí, es el sí, más sí. power del mundo. Entonces tiene autoridad como para decir, estas consolas, esta mamada, eso sobre Linux no se no puede. Corren. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Dice, para que reconozca el equipo nuevo, cuesta un pedote. Tiene su lado bueno, eso sí, muchos freaks de las matemáticas y físicas que conozcan lo utilizan para cálculos matemáticos o para administrar servidores, y está bien por ellos, pero déjenme mi Windows donde sí corren mis juegos, y es relativamente sencillo que mis papás aprendan a enviar emails. El gringo promedio, dice, sí puede comprar un Windows original con menos de lo que gana en un día de trabajo, pero aquí cuesta lo que muchas familias completas viven en un mes. Sí que sí, cuesta así un chingo, ¿por qué no está más barato, Bill Gates? Sí, Bill Gates. Escucha, ¿qué es lo en que este momento pasando? Está escuchando. Bill Gates, sí. Te voy a explicar una cosa. Porque si no, hablamos con nuestros amigos de Google. Y al carajo que me apoya. Y que saquen un sistema operativo. Efectivamente, en cualquier sí. momento. Escúcheme una cosa, Bill Gates. Usted tiene muchísimos clientes en Latinoamérica. Un poco más barato, Bill Gates. Estoy aquí con Gianfranco, mi primo de Italia. Un poco más barato. Le está peleando. Es judío, sí. Es judío italiano. Y le está peleando el precio. Así que, así ¿cuánto? Al sistema operativo. ¿Cuánto? $12,000. Un poco más barato. Entiende, Bill Gates. Porque usted tiene muchos clientes en Latinoamérica, sí, Bill. Sí, cabrón. Y luego dice... Y que no saques la mamada del Windows más económico y no, que solo no. te pone la pantalla de Windows y dice, ya está. Sí, ya está. Esto es todo. Lo demás, ingéniensela. Claro, el WordPad y nada. Claro, al carajo. Todo TXT. Escúcheme, Bill Gates. Usted, yo le voy a explicar una cosa. Tiene muchos clientes en Latinoamérica. Y luego los latinoamericanos... Un poco más barato. Luego los latinoamericanos... Quedamos como, piratean, sí roban. Sí. Es lo mismo que pasa con la música. O la sea, solución es un poco más barato. Un poco más barato, nada más. Igual un poco las, más barato, sí, las un discográficas poco que se quejan de, ay, el pirateaje. Pero bajen los precios, chinga su madre, y oye, me compro un disco, arriesgo no sé cuántos pesos para luego llegar y encontrar que nada más el corte de difusión está bueno. Sí, ay, carajo, me voy, por favor. Muchas gracias, Bill Gates. Recuerde a mi primo italiano y... Un poco más barato. Es lo único, le pedimos. El Lobo continúa diciendo, así que para los que no tenemos para un Windows original, siempre están las copias truchas y sus parchecitos para que no siga funcionando. Y siempre estaremos allí. Estoy enviando este mail desde una PC que corre bajo Linux y para, a decir verdad, apesta. Dice, está de la verga. Para escuchar en caso tengo que hacer maravillas, colgar mil mamadas, rezarle al niño elefante y todavía falla. Y un pinche Windows, todo es más pinche fácil. Dice, si el sistema te hace adicto, al menos pásela bien. Dice el Lobo desde Momot, Plan Cholula, Puebla. Hay que eso no es una publicidad de Windows que no, el Lobo no, no, quiere no, cazar. No. El Lobo le vale madres. Sí es totalmente soy. Anárquico en su querido Momot Plan. Pero en cierta medida, a lo que vamos con todo esto, es que el sistema te genera adicción. Sé que sí. Como este programa. Sigan escuchándonos aquí a través de www.canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Hermosillo, Sonora, México, llega Jorge Toledo. Ah, hola, Jorge. Oye, pirata, ¿qué pedo contigo, güey? Ya ni leen mis mensajes y veo que ya les vale verga lo que digo, pero está bien, no hay pedo. Ok, voy a lo siguiente, cabrones. Quiero que a través de este medio, miren, cabrones, en este pinche pueblo la gente votó por un partido que lleva más de tantos años gobernando y aún así no pavimenta las calles. Y dales tiempo, cabrón. Sí, lleva tiempo, todo tiene su tiempo. ¿A cuánto le llevó al PRI pavimentar una calle? calles. Póngale. 70 años y tú te quejas, cabrón. Dice, bueno, es cuestión que ese era el gran pedo, la ciudad de Hermosillo. Esto recién comienza. Dice, no mames, ¿cómo una ciudad va a ser una ciudad sin las calles pavimentadas? Ahora, cabrón, llueve y se hace un lodazal, que no mames. Sales con tus tenis bien lavados y parece que te metieses en un pinche chiquero de puercos. Por supuesto, hay que estar acorde con el paisaje. Sí que sé. Uno puede andar con unas tenis de $50 cuando su ciudad es una pinche apestosidad. Que además, cuidado con Hermosillo, que es la capital del caso, sí, güey. Sí, cabrón, ¿eh? Así que no la queremos pavimentada, la queremos así con la casa absorbente de la PAM y todo el pedo. Dice, bueno, el día de las votaciones la gente empezó que hay como voy a votar por el PG, sí, ay, va a ser un desmadre. Salen anuncios que dicen que en Sonora sea igual que el DF, pues la gente pendeja dice que no, no mames pirata, pinche gente pendeja y así. Ya recuerdo por qué no te leo, Jorge Toledo. No entiendo ni madres de lo que dices. Pero bueno, segundos pisos y todo el show y no unas calles sin pavimentar. En síntesis, Jorge Toledo quiere que le pavimente la calle. Sé que sí, es lo único que quiere. Porque él se pone sus tenis y sale todo un lodazal y parece un chancho asqueroso. Y no es así. Dice, señor Lagartija, quiero que le mande un chingo a su madre a la alcaldesa de Hermosillo. ¡Oh! Es una dama. Mi carro se madrió los amortiguadores. Por la alcaldesa. No, y a la alcaldesa hay que irle con la factura y decirle que pague los amortiguadores. Alcaldesa. Esto es culpa suya. Esto es culpa suya porque las calles de Hermosillo están hechas un asco. Sí que sí. Yo me traje aquí mi Mitsubishi Sapporo importado de no sé dónde mierda y está acostumbrado a las carreteras. Póngale. Así que usted me lo paga. Dice, se chingó la rótula por los bonitos baches de esta, pero esta linda disque ciudad de Hermosillo. Cómo te extraño mi DF y arriba mi AMLO peje lagarto. Póngale por caso a ver si leen. Sí, Andrés Manuel López Obrador. Sí. Como usted verá, él no está en el DF. Por lo tanto, no tiene las calles cortadas. Pero las tiene madreadas. Pero las tiene embarradas. Sí, sí. Y entonces todos estamos en el mismo de madre. ¡Qué vergüenza! Bueno, Jorge Toledo, yo me estoy equivocando. ¿O tú no eres uno de los cuates de la banda que trabaja justamente en esa que fabrica camiones? Ah. ¿Por qué no le dan un camión a cada uno y se dejan de joder con esos autitos de mierda que andan y luego se le rompen los amortiguadores? La alcaldesa no tiene la culpa de que ustedes anden de fresones ahí con automóviles. Ahí para andar por Hermosillo. Sí. Trocas, cabrones. Sí que sí. Y nada más. Hola, pirata, lagarto y navegantes engendrados. ¿Cómo andan? No cabe duda de que el mensaje de la nana me tomó en el momento de sensibilidad. Dice el pornotópico. Hola, pornotópico. Dice, quizás porque de pronto recordé a todos mis amigos ya idos. Bueno, suele pasar el pornotópico. Y quizás por tener en cuenta que mi memoria es ya un gran cementerio. Es que saqué el cuerno de chivo y todo eso. Pero gracias. Bitter and Sweet Symphony. Larga vida para ustedes. Pornotópicamente el pornotópico. Igualmente para ti. Grande pornotópico. Un abrazo grande de toda la nave para ti. Gabriel de Zimapán de Zavala, del estado de Hidalgo, en México. ¡Ja! Hola, Gabriel. Dice, trabajamos en una hinche consultoría de hardware y hardware. Hardware y software. Dice, bueno, sin más detalles de mierda, pues a mi hermano desintegrado nunca le había visto en su vida en tan caos total hasta que lo madrearon y lo mandaron a formatear un mugre ordenador. Sí, un mugre ordenador. Le hizo la vida un caos total, dice. Intentar formatear el disco duro y poder instalar el Fedora, Linux y además Windows XP. Todo en el mismo ordenador. Todo le quería meter en el mismo CPU. Dice, y no podía, y lo formateó, y lo reformateó, y lo volvió a formatear, y el maldito no pudo escuchar la sagradísima misa de en caso de que el mundo se desintegre por culpa de todo esto. Creo que eso le pasó porque quitó el wallpaper del niño elefante. Y sí, pues una vez que se pone el wallpaper del niño elefante, sí. Si lo quitas, te cagas, debes formatear y te va a costar un chingo, ¿eh? Así que mi hermano desintegrado, el Pulga, dice, se desesperó y agarró a patadas su maldito ordenador. Es una de las posibilidades que dice en el manual, ¿no? Sí, al tercer reformateo, si no puedes, agárralo a patadas. Así que le por favor, les pido un glorioso chingo de su madre para el maldito ordenador. Así que sí, bueno, cabe mencionar que en la puta oficina lo primero que hacemos al llegar es escuchar su programa y les platico que en la office hay unas mamis que bueno. Creo que al Mico estaría muy a gusto trabajando en la consultoría. Espero y que lo publiquen en el próximo programa. Soy feliz desde que soy un desintegrado. Bueno, se alegra mucho, Gabriel. Te decimos Gabriel porque habías firmado como Gabo. Búscate un nickname. Sé que sí. Tenemos a Gabo de Houston, a Gabriago, a otros Gabos que están por ahí. A Gabex, así que búscate otro o te llamaremos Gabriel de Zimapán de Zavala, si es que sí. O te llamaremos Gaveta. Acomódalo en mi gaveta. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¿Qué tal, María Tijuanense? Les escribe el Isaac desde Villahermosa, Tabasco, México. ¡Hola, Isaac! Les cuento que estoy bastante emocionado y mi emoción se debe a que hoy vi en internet que en octubre vendrán al DF uno de mis grupos musicales favoritos desde hace muchos años. Dejaré de lado el rock, que tanto me gusta, para irme a reír y divertir un rato escuchando a Les Luthiers. Les Luthiers, un grupo argentino que en realidad son músicos, expertos músicos, además tienen que ver con el humor, ¿no? Que hacen instrumentos con distintos equipamientos de la casa. Efectivamente, entre otras cosas. Le roban a la mujer cosas y hacen instrumentos. Un váter, una trompeta con una percha y una percha con un saxofón. Sí. Es verdad. Bueno, Les Luthiers, que tiene una larga carrera. Es un humor muy tranquilo, pero está chingón. Chido, fino, Fido, sí. Dice Fido, estos músicos argentinos que vienen tocando desde hace muchos años se presentan en México después de mucho tiempo. Al fin tendré oportunidad de verlos. Inmediatamente entré a la página de donde vendían los boletos y se los cargué a mi tarjeta de crédito, lo cual ya tiene muchas deudas, pero vale la pena. Cualquier, hasta dejar de comer y chupar unas semanas con tal de viajar y ver lo que resulta. Cabrón. ¿Pero a dónde irá? Ah, al DF, aquí lo dice. Claro, irá de Villahermosa al DF a ver a los Les Luthiers, entonces. Dice, es una de mis bandas favoritas. Estoy esperando que venga a Villahermosa, pues me haré viejo y moriré sentado mientras espero el concierto esperado. Bueno, los dejo porque tengo que trabajar horas extras para pagar la deuda de mi tarjeta. Saludos, el Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, cabrones y cabronas y desintegrados de este pinche planeta azul. Les saludas Hugh Hefner desde Oaxaca, México, la capital de la Cragueza y el Tajazo. Dice, como saben, Oaxaca es un pinche desmadre. Y el país, para variar, nos sigue en los pasos. Paros magisteriales, los maestros en huelgas, Andrés Manuel López Obrador y sus mamás de voto por voto, el Zócalo oaxaqueña, bien tirado a la mierda. ¿Ya recontaron todos los votos? Sí, no, estamos en eso todavía. Pero las mentadas de madre para Ulises Ruiz Ortiz. Y buenas noticias que son tan cotidianas y monótonas que ya se volvieron bien pinche aburridas para todos esos. En lugar de poner los pedos de la noticia de la capital chapulinera, les envío este chistorete. Es un chistorete que tiene como protagonista a Andrés Manuel López Obrador y que está demasiado pinche largo. Sí. Y no nos pasaremos el programa del día de hoy hablando de don Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por aquí. Pasamos a Guillermo Vegamonte. ¡Hola, Guillermo! Que viene el cuerno del chivo en mano. ¿Qué pasa, Guillermo? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Escribo para decirle a esa persona que dijo que Ciudad Juárez es un lugar bien culero, que podría estar haciendo lo mismo aquí que en Hermosillo, pues que se vaya para Hermosillo. ¿Sabe por qué no se va a Hermosillo? Porque en Hermosillo no hay trabajo, nada más ganas para el camión. Y no y como aquí todas las casas sin pavimentar. Claro, ese es el pedo de Hermosillo. Está hablando de alguien de la calle. Guillermo, no escuches lo que te conviene, escucha la realidad. Está bien, alguien de la calle dijo, este lugar está feo, Ciudad Juárez está feo. Pero él fue ahí, no a buscar trabajo, sino porque lo enviaron, se ve que a la sucursal de Ciudad Juárez o alguna mamada así, de donde trabaja él, que es en Hermosillo. No es que fue, no tengo chamba, voy a ir a Ciudad Juárez. Y si así fuese, y le parece feo el lugar, está bien que uno defienda su lugar, ¿no? Sí, uno debe defender su lugar. Hay defensa. Uno debe defender su lugar. Por supuesto. Dice, lo que le hacen todas las pinches personas de Veracruz y lugares como este, es quejarse, y lo único que hacen es querer que se merecen más después de que le dan trabajo, solo porque saben leer y escribir, y ni siquiera terminó la primaria. Porque eso es lo mínimo que les piden a los trabajos de aquí. Casi, casi dicen, a ver, ¿usted respira? Sí, contratado. Pues ya no puede decir que esta Ciudad Juárez es una ciudad chingona, pero que, puedes hacer lo que te dé la gana, pistear, coger a las chicas que están aquí, son bien candentes y apasionadas, y aquí, eso es el paraíso, Ciudad Juárez. Sí que sí, cabrón. Ay, cabrón, quiero vivir en Ciudad Juárez. Lo que pasa es que respiramos todavía. Respiramos, podemos chambear en Ciudad Juárez. Sí. Ten en cuenta algo, Guillermo Vegamonte. Tú estás mostrando lo mejor de Ciudad Juárez y ocultando lo peor. No, pero alguien de la calle se lo perdió. Porque él está muy novio, con la pan muy fiel. Sí, entonces, claro. A pistear no ha ido. No. A estar con chicas fáciles no ha ido. No, está muy mamón. Dice, y si cruzas frontera, ves, las chicas del Paso en Texas aún están más calientes todavía. Bueno, pero eso es otro pedo. Sí. Él no dijo, el Paso Texas es horrible. No. Dice, bueno, saludos a todos, en especial a la muda, que le pedí un beso tronado y no me manda nada, aunque sea escucharlo, al menos que me mande un gemido de placer. Hacer algo, adiós, dice Guillermo Vegamonte desde su linda Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Debajo de la estricta realidad en la que confiamos, hay un mundo loco y frenético. ¡Wow! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Gusti, desde Marada, tío, Michoacán, México, le saluda Campas, Polito, Rey, Rolores, salud por la María Tijuana. ¡Salud! ¡Okay! comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Orsham Sitting desde Barcelona, Venezuela. Hola, Orsham. Gozadera, pana, ¿cómo están? Tengo mucho cuidado y tengan ustedes mucho cuidado con los mensajes de texto que se envían por celular, porque sobre todo si van a dar una mala noticia. Bueno, resulta que ayer en la mañana mi tía recibió un mensaje que decía lo siguiente, cito textualmente: Bayo, tu hermano se cayó y se fracturó la pelvis y murió. ¡Wow! ¡Mierda! ¡Mierda! Mi tía no lo podía creer, estaba desesperada. Entró se murió, en York, hermano. Imagínense, lanzó el celular al carajo, se cayó de bruces. Decía, ah, no puede ser. Imagínense, entró en desesperación. Bueno, pensó que se había muerto su hermano. Claro, en esto de la curiosidad, nos hizo mirar el mensaje para constatar la realidad del asunto. Y yo leí lo siguiente: Bayo, tu hermano se cayó y se fracturó la pelvis y murió Rayo, el perro de la casa. Ah, ¡mierda! Seguía el texto. El texto seguía en otra page, sí. ¿No? Bueno, mierda. Había que leer un poco más abajo para ver el mensaje completo. Moraleja, si van a mandar una mala noticia, mándenlo en dos mensajes distintos. Efectivamente, Ashram nos está enseñando en estos momentos, porque uno nunca sabe dónde se corta el mensaje, sí, sí, y comienza, sí, a hacer otro, y la tía le agarró realmente el sofocón. Lo bueno de todo esto es que la noticia mala existía. Claro, pero pues el hermano se no jodió hacía falta contar por un mensaje de texto que el perrito se había muerto. No, eso podía esperar. Sí que sí. Es más, luego de años que... ¿Y el perro que teníamos en la casa? ¿Recuerdas cuando se cayó tu hermano? Sí. Bueno, y murió. Bueno, murió. Pero no entendemos si el hermano se cayó encima del perro. Y creo que sí. Y el perro quedó estaba así. Bien pinche gordo. Chale, sí. Hay que bajar de peso al hermano, Bayo. Siedam de Telde en Canarias dice: en caso de que el mundo se desintegre y yo estuviera enterado y los demás no, pues saldría a las calles a avisar a todo el mundo que se va a desintegrar, hasta que unos buenos samaritanos llamarían a la ambulancia y me meterían en un manicomio donde estaría encerrado con una camisa de fuerza en una celda colchonada, atiborrado de pastillas y con un hilito de vaca cayéndome de la comisura de los labios. Y en esos pocos momentos felices vería pasar a un enfermero por la ventanilla de cristal, a la que yo me acercaría y le diría: oye, oye, te conté que el mundo se va a desintegrar. A lo que enfermero contaría hasta cuatro con cara de mala leche y yo gritaría: no, no, no me pinches más, tonto, basta. Y entraría en una especie de sopor, sí, hasta alcanzar lucidez nuevamente. Puedes realizar eso hoy mismo, sí, puedes, sí, ser periodista, opinar en contra del gobierno. Ajá. Y seguramente terminarás así. Sí, esperar que te den la inyección, güey. Sí, sí, sí. Lord Ashley de San Luis Potosí dice: ah, qué pedo, les escribo más que nada para decirles que no estén mamando con lagrimosa. Es muy bueno lagrimosa. Otro que escucha lo que quiere. Pero qué. Aquí, a ver, bueno, para qué. Vamos a hacer una cosa. Sí. Como no coincide lo que algunos escuchan con lo que nosotros decimos, vamos a decir. No escuchen más. No, vamos a decir algo que coincida con lo que ellos escuchan. Ah, póngale ese que bueno, sí. Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí con el crítico de arte moderno y de música, el señor Ronald Sutherland, que va a hablar de Lacrimosa. Lacrimosa es una mierda. ¿Usted cree? Sí. ¿Realmente? Sí. Muchas gracias. No. Y a partir de aquí ya coincidimos. Todo es coincide, sí. Perfecto, sí. Bueno. No mamen con Lacrimosa. Dice: a mí me encantan sus letras, pero que una madre se asuste. Ah, porque una madre... Sí, una madre se asusta. Sí, una madre las madres se asustan, cabrón. A ver si Lacrimosa son los Beatles. Por favor, le pido. Y se asustaban con los Beatles. Se asustaban con los Beatles. Imagínese usted. Mamada. Así que no mame, Dice: ya no mamen. Con todo respeto, yo tengo 16 años y mi mamá no se asusta con lo que escucho, como Candle of Fight o Emperor. Dice, pero que son más pesados y blasfemos que Lacrimosa. Bueno, dile a Janis Joplin que se quite ahora, porque estamos hablando contigo. Tu madre, la madre es Janis Joplin. Sé que sí, cabrón. Oye, a tu madre le vale madre lo que tú escuchas. Sí. No, el niño está ahí adentro. Debe ser psicóloga moderna. Es, ah, no hay que meterse porque el niño, mira que yo vi un documental norteamericano y, afecta, sí, y sí, que le afectan y sale de balacera luego. Así que Loracni, bueno, está bien. Dice, son mucho más blasfemos. Dice: me despido con un saludo a la muda y ¡que viva el merol! Dice Loracni. ¡Que viva el merol! Levantando y haciendo cuernos con su mano derecha mientras la madre lo mira y dice: ¡qué lindo el nene! Está cada día más grande. Hola, desintegrados de Hermosillo, les estoy su camarada Alucard. Hola, Alucard. Nomás para decirles que ayer jueves fue mi programa número 100. Su programa número 100, sí, pero señor. El jueves, esto creo que viene de antes de la entrega de premios. Sí, ah, fue el programa ya pasó. Número 100. Sí, y también para pedirles un rachinga a su pinche madre, a los cabrones de Cinépolis, por impedir que jóvenes como yo vean pinches películas chingonas. Dice, al carajo me pollas, tanto por el coraje, me empecé a rasguñar el brazo y se me puso todo rojo y me salió sangre. Dice, bueno, pero no me dolió mucho, ¿eh? Es de los nervios. Es de los nervios, se rasguña. Como los gatos cuando están nerviosos que se acicalan y se chupetean. Él se rasguña, sí. Él se rasguña y tiene las uñas largas, hay que cortar las uñas a Alucard. Dice, bueno, tengo 15 años, pero ya el 5 de agosto cumplo 16. Ahí ya cambia todo. Así que ya tengo edad para ver la pinche película. No miren, todos dándole recetas para que pueda ver la película. Ya la va a ver. Y era cuestión de tiempo. Pero, era cabrón. Cuestión de esperar unas semanas. Dice, sí, neta que llevo como 8 meses esperándola. La película me la pone en clase C. ¡Qué mierda, hijos de puta! Dice y se retira haciendo planes para ir a ver la película. Tener un aspecto de chamaco. Increíble. Sí que sí, porque si te faltan días. Días nada más. Y no te dejan entrar. Pero cabrón, ¿usted me distingue un chamaco de 15 de 16? ¿Usted sí, me... sí que sí, cabrón. No, ver, pero es que debe parecer de 13. Ok, cabrón. Ese, para que le pidan, ¿qué edad tiene este? 11 años. ¿Y este? 12. ¿Y este? 5. ¿Y este? 38. ¿Y este? 63. No, güey, es el mismo de 15. Vio, depende, en las fotografías uno sale muy diferente. Bueno, Santiago de Córdoba, Argentina, dice, me quiero quejar de los pendejos pelotudos que hacen Bumping. Envía repetidas veces el mismo mensaje. Menos mal que lo aclaras, porque yo me hubiera pasado buscando Bumping, Bumping, Stomping, Lamping, y hubiera pensado que es alguna técnica para nombre, tocar ya. El bajo. Todo tiene nombre. Sí. El Bumping es cuando pones, claro, cuando tú pones, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y lo repites a náusea en el chat o en algo así. Eso es Bumping. Dice, toda la sala de chat. Campanita. Sí, y envían invitaciones a otras salas, eso es Bumping. Bueno, Santiago, sí, un chinga a su madre. Smashing para todos bumping, ellos, Matching sí. Bumping y toda la mamada. Está por aquí. Vas, no, contacto. Oye, carnal, tengo una amiga que le cae regordo tu programa. Pienso que es refresa porque nada más escuchas las groserías y grita ¡oh! ¡Oh! ¡Oh! No, es que está teniendo un orgasmo. Sí. Es orgasmo grosera y cuando escucha una culo, teta, mierda, carajo. Orgasmea. Dice, bueno, mándale saludos a ella, se llama María Elena. María Elena, un saludo para ti, sí, y un beso en cada pecho. Orgasmeando. Sí, por favor, que nos hace bien a todos. Hola, cabrones, ¿cómo están? Bueno, la Nangoretona está por aquí. Está Andrés de Buenos Aires, Argentina. Hormiguita, Julia Caprú, Antonio Aldefa, mexicano. Azael 2 de Bogotá, Colombia. Señor Lagarto, yo lo veo en la tierra. En estos precisos instantes, ¿cómo ve la tierra? La veo esquivando las bombas. Chale. Cruzando la frontera. No me diga. Soportando la metralla. Ah, mírela. Aguantando el hambre. Es una heroína. Y manteniéndose viva. ¡Ay, carajo! ¡Es un milagro! Y porque todavía creemos en milagros, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Canal U Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. Y FM Hard. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. Y Euskadi Digital. En México, Radio El Planeta. Y César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y sus figuritas. Sé que sé. Las figuritas milagrosas. Sí, milagrosas. Y son fotos que de aquí para aquí son así, de aquí para allá son de esta otra manera. Ah, sí, tan interesante, cura. Realmente. Muchas habría gracias. Que hacer ampliaciones. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontremos el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Batman Extreme desde Villahermosa, Tabasco, México. Así que sí, Batman Extreme. Ahí está, ponle más salsa. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¡Hey!